partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2013. Es un placer acompañarles para presentarles las noticias del departamento de Cundinamarca en el magazine de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí están los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El más ambicioso proyecto de vivienda para los más necesitados del país, lanzado por el presidente de la República el año pasado en el territorio nacional, será una realidad mañana jueves 21 de marzo en Mesitas del Colegio, cuando se pondrá la primera piedra que garantizará la construcción de 250 soluciones de vivienda asignadas por la cartera ministerial a los habitantes del municipio. Hoy, miércoles 20 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, se cumplirá en Ubaque, municipio del Oriente Cundinamarqués, bajo la organización del alcalde Carlos Baudilio Alba y la primera dama y gestora social Yolima Mota Vargas, con el apoyo decidido de las oficinas Social y de Salud, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte, los alumnos tecnólogos en entrenamiento deportivo del SENA y los técnicos en recreación y deporte de la Institución Educativa Departamental ITO, la primera carrera de la mujer. A pasos gigantes, el mundo te escucha. Con el fin de generar espacios de participación para la mujer, el gobierno Siempre en Marcha organizó una conferencia titulada ¿Por qué triunfan las mujeres de éxito? Con temas como liderazgo, equidad de género y participación ciudadana. El conferencista fue Fernando Bulla del Círculo de Triunfadores, quien capacitó a las participantes y les dio algunas recomendaciones para alcanzar el éxito y ser mujeres emprendedoras capaces de crear cambios y transformar realidades. La semana pasada, en las instalaciones del Salón de Alcaldes de la nueva Biblioteca Pública San Juan Bosco, en el municipio de Mosquera, se reunieron los administradores de los conjuntos cerrados del municipio para conocer de mano de la Administración Municipal los tres temas fundamentales para el mejoramiento de la convivencia, la seguridad y sobre todo el medio ambiente. Durante los días del 15 al 17 de marzo, el municipio de Cajicá, en cabeza del alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, celebró su aniversario 476 desde su descubrimiento, con presentaciones artísticas y culturales. La comunidad cajiqueña y los visitantes disfrutaron una buena programación llena de tradición y costumbres propias del municipio de la Fortaleza de Piedra. En el marco de la celebración del Día del Idioma y el Día de la Tierra, CEMEX y la Alcaldía Municipal de La Calera se unen para realizar el tercer concurso de cuento ecológico. El objetivo de esta convocatoria es invitar a todos los niños y jóvenes del municipio de La Calera a reflexionar sobre las reservas forestales y los páramos como fuente de agua y oxígeno. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, el señor alcalde de La Calera, doctor Álvaro Venegas Venegas, tuvimos la grata complacencia de dialogar con él sobre un tema muy importante que beneficia a los municipios de La Calera, Choachí, Ubaque, Fomeque y Caquesa. Es el relacionado con la perimetral de Oriente. En Chocontá. En Chocontá, el señor alcalde invita a las juventudes a participar del Día del Agua. Información desde Vergara. Hoy nos acompaña Alejandro Bermúdez, docente del Colegio La Esperanza del municipio de Vergara. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, que presentamos con mucho gusto, es el doctor Luis Alejandro Tobar Arias, asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.

El concurso irá desde el 1 de abril hasta el 30 de octubre y la premiación se realizará el día viernes 8 de noviembre. De esta manera se busca no solo que los buenos hábitos comunitarios se queden dentro del concurso, sino que hagan parte de la vida cotidiana de los habitantes de los conjuntos del municipio. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Buenos días para Jenny Patricia, Víctor Manuel en el Máster Central y compañeros de las 25 radios comunitarias de la red de RECO. Este informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia del municipio de Choachí, Cundinamarca. Es un placer para nosotros tenerlo a esta hora de la mañana en este espacio informativo recorriendo Cundinamarca a través de las 25 radios comunitarias del centro del país. Señor alcalde, doctor Álvaro Venegas Venegas, muy buenos días y bienvenido a Chingaza Estéreo. Muy buenos días para todos oyentes. Lo hemos invitado a los 106.4 del FM Chingaza Estéreo para indagarle por el proyecto que beneficia a la población del oriente de Cundinamarca, el mencionado proyecto de la Perimetral de Oriente. ¿Qué nos puede manifestar al respecto, señor alcalde? Efectivamente se hizo la socialización de la denominada Perimetral de Oriente, que comunica en los departamentos del Meta con Boyacá, pasando por Cundinamarca, por los municipios de Caquesa, Ubaque, Choachí y La Calera. Se hizo la socialización por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura en compañía del señor gobernador de Cundinamarca. Existen algunas inquietudes sobre el trazado o el diseño final de la vía. Hay que resaltar que es una vía existente, que hay que hacer algunos mejoramientos, pero en general ya está construida. Y la otra inquietud que existe de parte de la comunidad de La Calera y del Valle de Sopó principalmente es precisamente sobre eso, una vía alterna porque la existente colapsa. ¿Esta vía dónde conectaría? Conecta con Briceño en una doble calzada pasando por Sopó y por La Calera por vías existentes. Ya pues se hacen algunos desvíos para que no pase por el perímetro urbano de La Calera, al igual tengo entendido que en el municipio de Choachí está planteado. Esta vía también es importante porque nosotros en el sector rural tenemos unos deslizamientos, unos derrumbes y unas afectaciones e inestabilidad en la vía, que es una vía secundaria por el sector de Tunjaque, La Junia 36. Entonces ahí están planteados unos viaductos y esa es una solución para el sector rural. Eso me permite como alcalde poder dedicarme a las vías terciarias y no ocuparme de una vía que no me corresponde por ser departamental. Ese es otro valor agregado de un proyecto de esta magnitud. Es decir que la Perimetral de Oriente está concebida entre los 5 macroproyectos de infraestructura vial de cuarta generación viabilizados por la Agencia Nacional de Infraestructura y con aportes del presupuesto nacional para su ejecución, que así lo ha anunciado el presidente Santos en recientes alocuciones. La Poderosa. Señor alcalde, aprovechemos estos minutos para que usted le haga un balance de su gestión a nuestros oyentes del pasado año 2012. Bueno, el primer año para todas las administraciones ha sido el más difícil, porque es cuando nos toca planificar, nos toca armonizar presupuesto, el componer un equipo de trabajo, pero afortunadamente las cosas van bien en el municipio de La Calera. Culminamos unas obras que eran importantes, que estaban iniciadas y que no se podían dejar inconclusas. Terminamos de recuperar el espacio público con unos andenes que le mejoraron el aspecto al perímetro urbano. Hicimos una limpieza al río en cuanto a su paso por la localidad. Estamos continuando con la terminación del coliseo del sector de La Portada, que es importante para el deporte, para la juventud. Estamos continuando con las canalizaciones que azotaron al perímetro urbano en la pasada ola invernal. Fueron varias las obras que se terminaron y por supuesto son otras las que tenemos proyectadas para el presente año. Le agradecemos de manera muy especial, señor alcalde, por habernos concedido estos minutos para informar a nuestros oyentes de la provincia del Oriente en Cundinamarca. La información de Chingaza Estéreo a esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca fue presentada por Raúl Villarlara. Sigan compañeros con más información en Recorriendo Cundinamarca, el primer informativo del departamento. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Recorriendo Cundinamarca, rinde homenaje a nuestro precursor, don Antonio Nariño. En Recorriendo Cundinamarca invitamos al profesor Álvaro Romero, él es el presidente del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Pacho. Profe, con los el saludo muy especial y que le contemos a todos los oyentes algo de la historia que tiene que ver con Antonio Nariño, el departamento de Cundinamarca, 200 años de la independencia y por supuesto nuestro municipio de Pacho. Era un saludo muy cordial para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y para toda la comunidad de este querido departamento. Pues efectivamente el municipio de Pacho tuvo una injerencia muy grande y muy importante en todo el proceso de independencia. Si nos remontamos a la época de la revolución de los comuneros, pues allí estuvieron los pachunos presentes. Recordemos a don Javier Florido Zulbará, quien comandó un grupo de 400 hombres que se unieron por allí en Zipaquirá a este grupo de que venía de Santander, el grupo de los comuneros. Tuvo una participación muy, muy notoria el grupo de pachunos en el movimiento de los comuneros. Por los años de 1810, ya un poco más adelante, también cuando se dio el grito de independencia allí en Santa Fe, pues allí había un pachuno conocido en aquel entonces como el Indio Manuel Rubiano. Él era el propietario aquí de una hacienda, la Hacienda San Miguel, que hoy es la Vereda San Miguel. Pues él hizo gala pues de su protesta en contra del rey de España, a su manera, al estilo, a su modo de ser, pero se hizo notar por su desacuerdo con el régimen del rey de España. Seguimos en la historia, llega el momento en que se debe elegir presidente para el Estado Soberano de Cundinamarca y el postulado era don Antonio Nariño. Pues de aquí de Pacho fueron dos personas comisionadas las que tenían derecho al voto y estas dos personas que fueron don Fermín Fernández y don Pedro Pablo Buitrago, ellos declararon pues su voto en favor de la elección de don Antonio Nariño como presidente del Estado Soberano de Cundinamarca. En otro acontecimiento importante fue la campaña del sur que desarrolló don Antonio Nariño en contra del ejército español. Pues de Pacho salió también un contingente de soldados al mando de don Macario Rojas, quien fue el primer alcalde de Pacho. Él se fue y se unió al ejército de don Antonio Nariño y participó en estos combates que se desarrollaron al sur de Colombia. Lamentablemente, don Macario Rojas falleció en uno de estos combates, en la conocida Batalla de Cebollas. Y bueno, así hay muchos acontecimientos. Cabe destacar que Pacho, como cuna de la industria del hierro, pues aquí llegó por encomienda expresa de don Antonio Nariño, llegó a los territorios de Pacho don Jacobo Biesner a buscar plomo para el pertrecho del ejército de Nariño y pues no solamente encontró plomo, sino que encontró ricos yacimientos de hierro, lo que dio origen a la industria del hierro en Colombia. Así que aquí nació la industria del hierro de toda Colombia. Esos son pues algunos de los aportes importantes y significativos del pueblo de Pacho a la gesta emancipadora. Notas del Bicentenario con Humberto Barriga para celebrar juntos los 200 años de la independencia de Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Con el fin de generar espacios de participación para la mujer, el gobierno Siempre en Marcha organizó una conferencia titulada ¿Por qué triunfan las mujeres de éxito? Con temas como liderazgo, equidad de género y participación ciudadana. El conferencista fue Fernando Bulla del Círculo de Triunfadores, quien capacitó a las participantes y les dio algunas recomendaciones para alcanzar el éxito y ser mujeres emprendedoras capaces de crear cambios y transformar realidades. Esta iniciativa se generó desde la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que actualmente se encuentra direccionando esfuerzos para ofrecer una atención integral a las mujeres de Mosquera. Otros espacios que se han dispuesto para priorizar la atención a las mujeres mosquerunas es el Centro de Desarrollo Integral Centro Histórico de Mosquera, con el punto de atención a la mujer, un espacio de asesoría, acompañamiento y recepción de las inquietudes y necesidades de las mujeres. En La Calera, sala de redacción. En el marco de la celebración del Día del Idioma y el Día de la Tierra, CEMEX y la Alcaldía Municipal de La Calera se unen para realizar el tercer concurso de cuento ecológico. El objetivo de esta convocatoria es invitar a todos los niños y jóvenes del municipio de La Calera a reflexionar sobre las reservas forestales y los páramos como fuente de agua y oxígeno. Podrán participar todos los niños y jóvenes del municipio y de las diferentes instituciones educativas, públicas y privadas en las categorías categoría 1, niños en edades de 7 a 9 años, categoría 2, niños en edades de 10 a 12 años, categoría 3, jóvenes en edades de 13 a 15 años, categoría 4, jóvenes de 16 a 18 años y categoría 5, mejor ilustración de todas las edades. Solo se recibe un cuento por participante. La modalidad literaria es el cuento entendido como una narración breve de una situación inventada con un argumento muy sencillo. Puede tener contenidos muy variados. En general, en su desarrollo, presenta pocos personajes y el proceso de relato adquiere mucha importancia en el desenlace final. Los trabajos deben ser inéditos, originales del participante. Aquellos que recurran a plagio serán descalificados inmediatamente. Mis sueños ambientales. Los cuentos deben relatar historias ambientales en La Calera y como eje de narración sobre las reservas forestales y los páramos como fuente de agua y oxígeno. En Cajicá, sala de redacción. Durante los días del 15 al 17 de marzo, el municipio de Cajicá, en cabeza del alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, celebró su aniversario 476 desde su descubrimiento. Con presentaciones artísticas y culturales, la comunidad cajiqueña y los visitantes disfrutaron de una buena programación llena de tradición y costumbres propias del municipio de la Fortaleza de Piedra. Las festividades iniciaron con el homenaje al Bicentenario de Cundinamarca, con un desfile protocolario encabezado por el Colegio Antonio Nariño en memoria al prócer de la independencia, quien fuera traductor de los derechos humanos. Las instituciones educativas públicas y privadas desfilaron con frases alusivas a la defensa de estos derechos. El mandatario municipal inauguró en el Parque de la Estación la Feria Expo Cajicá 2013, magno evento en el cual participaron los artesanos del municipio, con el apoyo de Artesanías de Colombia, empresas pymes, turismo e inmobiliarias, feria gastronómica, feria automotriz y el gran mercado verde como muestra del desarrollo industrial de los pequeños empresarios que caracterizan la productividad del municipio de Cajicá. Cientos de familias cajiqueñas disfrutaron de estas presentaciones y de los actos culturales, deportivos, eucarísticos y artísticos con los que se celebró el aniversario, recobrando cada vez más la tradición y identidad y cultura del municipio de Cajicá.

Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Para esta emisión de Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes emisoras del centro del país, saludamos al doctor Luis Alejandro Tobar, asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Muy buenos días, bienvenido doctor Tobar. Muy buenos días a todos, a esta audiencia de todas las cadenas comunitarias de Cundinamarca. Doctor Luis Alejandro Tobar, la semana pasada usted cumplió la segunda, tercera, cuarta reunión de A Salvar el Agua, en esta oportunidad en el municipio de Tocancipá. ¿Cómo le fue? Bueno, fue un foro interesante. Asistieron municipios, delegaciones de los municipios de La Calera, Sopó, Villapinzón, Zipaquirá, Cachancipá y obviamente Tocancipá. Un foro muy importante, se discutieron, diría yo en resumen, dos cosas fundamentales: el tema de prestación de servicio en Tocancipá, es un tema que ha venido presentando problemas de presión debido a un mal manejo de la red secundaria, una red que era antiguamente la red de presión principal, que ha sido chuzada, como dicen los técnicos, y que a raíz de esas conexiones ha perdido presión. Estamos haciendo unas reuniones con la municipalidad, precisamente hoy tenemos una reunión para adelantar una propuesta técnica que nos lleva al municipio de Tocancipá para mejorar esa presión y poder dar por esa red agua y mejorar la calidad del servicio por parte de la empresa de servicios públicos de Tocancipá a la comunidad. Ese sería, y vamos a discutir obviamente un nuevo contrato de grandes volúmenes, contrato que va a estar guiado transversalmente por la normatividad ambiental, reconociendo que el agua es un derecho fundamental para todos los usuarios. Partimos de la concesión que da la autoridad ambiental y que nos obliga no solamente a tomar el agua, tratarla, llevarla a las casas, sino como consecuencia además recogerla y volverla a tratar para devolverla al medio ambiente. Esa sería la primera conclusión de ese gran foro. Y en la segunda, con sorpresa y con mucho agrado, hemos visto, por ejemplo, en Zipaquirá, cómo a raíz del foro A Salvar el Agua se ha organizado una organización no gubernamental. En el caso de Zipaquirá, nos mostraron un caso de contaminación de una quebrada, de un humedal, y que es afluente del río Neusa. Y eso, yo creo que es el objetivo más importante de todos estos foros, que la gente tome conciencia, que haya acciones cívicas y organizaciones de la comunidad en torno a defender el medio ambiente sano y la calidad del agua. ¿Eso quiere decir que se ha logrado el objetivo por el cual se crearon estos foros y que la empresa de acueducto y acueducto y alcantarillado de Bogotá sigue liderando los procesos de un manejo acertado del agua en la sabana de Bogotá? Sí, yo creo que la empresa es una facilitadora, la empresa es un actor que está en la región, que no le ha cortado el servicio a ningún municipio, no se lo va a cortar porque reconoce que es un derecho fundamental, y estos foros los facilita en la medida en que la gente toma conciencia, conoce cuál es el ciclo hídrico del agua, conoce la vulnerabilidad que representa el cambio climático y hace un llamado a los municipios a que ordenen su territorio en torno a esa vulnerabilidad, ese cambio climático, para poder tener agua potable en el futuro. ¿Y qué viene, doctor Luis Alejandro Tobar, por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en estos foros de la sabana? ¿Hay un nuevo foro en Chía? Sí, esta semana realizaremos en Chía y Cajicá el último foro, el jueves 21. La idea es que la comunidad se acerque, escuche la problemática que presentamos usualmente en los foros, que es básicamente la estructura ecológica principal de nuestro territorio en el departamento, el agua, la disponibilidad de la empresa de seguir contribuyendo al desarrollo de los municipios en sus áreas urbanas que representan la posibilidad dentro de los perímetros de servicio de tratar el agua, la buena voluntad de que se haga ordenadamente, y obviamente la empresa no quiere ser ordenador del territorio e imponerle a los municipios cuál es su futuro, sino decirles, mire, ustedes ordenen su territorio con base en la disponibilidad que tiene la empresa, y si hay otras disponibilidades que le permitan otro tipo de desarrollos, como el caso de Chía, que ha presentado otras alternativas, igual, lo importante es que se haga de manera ordenada, que se cumpla con el ciclo hídrico del agua, que se puedan tratar esas aguas residuales y llevarlas en buena condición ambiental otra vez a las fuentes. Desde luego que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá no será el ordenador, pero sí, por la experiencia, por el manejo, por la orientación que se le ha dado al manejo del agua en la sabana de Bogotá, hay unas recomendaciones que son prácticas para que cada uno de los municipios las evalúe y las ponga en marcha al interior de sus consejos municipales, reformando la tenencia del suelo y el uso del agua. Sí, ese es el objetivo. El objetivo es mostrar cómo el agua que está disponible en la estructura ecológica principal. Recordemos que la empresa tiene hoy tres fuentes de captación: la cuenca del río Bogotá, la cuenca que se forma en Chingaza y traemos ese trasvase de aguas hacia la sabana y hacia Bogotá, y la cuenca del río Tunjuelo. Eso, cuando nosotros hacemos la presentación, le hacemos entender a la comunidad que el agua es de todos, que es un derecho fundamental tener acceso a ella, que el agua no es solamente de los bogotanos, sino que la cuenca tiene una oferta, pero que también tiene una capacidad limitada. Y en la medida en que la empresa tiene el tratamiento de unas concesiones, es decir, de una cantidad específica de agua, con ella se puede ordenar hasta donde alcance esa concesión. Habrá otras fuentes, como el caso de Zipaquirá, que tiene sus propias alternativas, pero que depende no de si ese acueducto existe, sino del cuidado de sus páramos. Páramo, por ejemplo, de Guerrero, es uno de los páramos más intervenidos que tiene el departamento, con minería, con siembra de papa, con sistemático cambio de la flora nativa, como es el páramo, todo el frailejón y musgos, de tal manera que es una cuenca muy vulnerable, ¿sí? Y eso es lo que trata la empresa de dar a entender a los municipios para que puedan ordenar su territorio. Habidas estas consideraciones y estos encuentros, estos foros por el agua, salvar el agua, ya ese conflicto que se registró en meses anteriores al culminar el año 2012 entre el departamento y el distrito, ¿se ve superado y hay posibilidades de trabajar juntos por este territorio tan interesante que es Bogotá, región Cundinamarca? Sí, yo creo que desde Bogotá no ha habido conflicto desde el punto de vista del llamado a atención. Yo creo que fue malinterpretado por el caso del gobernador, en el sentido de que le íbamos a cerrar la llave a Cundinamarca. Cuando se hace un llamado a no desordenar el territorio, a saber que el agua en bloque tiene un límite, pero que ese límite no es el límite del desarrollo, un límite en cuanto al ciclo hídrico del agua. Hemos avanzado, por ejemplo, con Mosquera. Mosquera nos ha hecho un planteamiento muy interesante. Su alcalde ha sido muy juicioso en el sentido de plantear que el territorio de Mosquera en el área inundable ya no va a desarrollar esas 45.000 viviendas en lo rural. Se está ordenando en torno a su área urbana, en sus áreas de expansión. Está calculando que en los próximos 10 años que será 12.000 viviendas y nos ha pedido la factibilidad para esos desarrollos. Hemos llegado a unos acuerdos que además dependen, ya fíjese, en el caso Mosquera Madrid-Funza, la red permite pasar un metro cúbico y medio de litro, o sea 1.500 litros por segundo por esa red. Hoy hay disponibilidad de 480. Tenemos excedencia apenas de 100 y solo Mosquera pide 150. Obviamente le hemos dado una respuesta positiva, pero hacia futuro Mosquera, Madrid y Funza tendrán que hacer unas inversiones cercanas a los 60.000 millones para mejorar las presiones y tener disponibilidad en el caso del acueducto de Bogotá. Entonces el límite no está dado porque Bogotá no quiera, sino porque el agua pues la toma tanto Bogotá como ellos, y hay que hacer unas obras que ordena el RAS, que es la norma técnica de calidad del servicio, que implica unas obras adicionales para mejorar la presión, unos tanques de disponibilidad, y la empresa está asesorando técnicamente ese punto. Igual con Sopó, que está haciendo una interventoría de su plan maestro, Igual Héctor Cancipa nos escribió ayer, hoy tenemos reunión, quieren que le hagamos una interventoría para el mejoramiento de su plano maestro y para el mejoramiento de sus presiones, y la empresa tiene ese diálogo fluido. La idea no es entorpecer relaciones, sino que la comunidad entienda, sobre todo la de la cuenca del río Bogotá, que es la cuenca más contaminada, que la excedencia de agua que tiene la empresa depende de la calidad del agua del río. A medida que el río se sigue contaminando, va a haber menos posibilidad de agua desde la empresa para la comunidad. Pero el año pasado la CAR también nos ha colaborado muchísimo, ha mejorado la calidad del río. No tuvimos que cerrar compuertas en gran parte del año, y eso lo que hace es que tengamos disponibilidad del agua. Yo creo que el foro ha servido para todo eso, para destapar estos problemas de contaminación creciente en la cuenca del río, para que la autoridad ambiental haga lo que tiene que hacer, que es ejercer su autoridad, y creo que todos estamos ganando. Llega un nuevo gerente a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. ¿Qué propuestas trae ese nuevo gerente, doctor Luis Alejandro Tovar? Bueno, el doctor Merlano, con el cual nos vamos a reunir hoy, todos los gerentes y asesores, vamos a ver cuáles son sus líneas, pero específicamente lo que ha manifestado públicamente es que continúa la línea del Plan de Desarrollo Bogotá, que es el eje estratégico número 2 del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Dice que la ciudad de Bogotá y la región se deben ordenar en torno a la disponibilidad del agua y a la vulnerabilidad que representa el cambio climático. Si uno parte de esos dos ejes, comienza a ordenar el territorio, porque comienza a ser uno, si uno puede imaginarse, a trazar unas capas de vulnerabilidad. Entonces, comienzas tú a decir, bueno, yo voy a ordenar los municipios y la sabana y la ciudad de Bogotá. ¿Qué disponibilidad de agua tengo? ¿Qué problemas tengo de vulnerabilidad? Al cambio climático. Ha aumentado la temperatura a 2 grados. Se proyecta que en los próximos 30 años va a aumentar la temperatura en 2 grados adicionales. ¿Qué estamos haciendo para evitar que nuestros páramos se degraden, para que haya disponibilidad del recurso? Entonces tú comienzas a planear que si el territorio es vulnerable, si el territorio le estamos ocupando los humedales, las rondas de las quebradas, las rondas de los ríos, si estamos construyendo zonas inundables, eso es lo que no debemos hacer. Comenzamos a ordenar el territorio, y el doctor Merlano ha dicho básicamente que el plan de desarrollo es la línea principal. Luego la respuesta es, el doctor Merlano considera que el eje estratégico número 2, que es un territorio y una ciudad que se ordena en torno al agua, sigue siendo la misma línea de la política pública de la empresa. Pues muy bien, doctor Luis Alejandro Tovar, queremos pues ratificarle que aquí en Recorriendo Cundinamarca estaremos muy atentos de estos desarrollos con la llegada del doctor Merlano a la empresa de acueducto, a la gerencia, y desde luego con la asesoría suya, aquí estaremos pendientes para contarle a los cundinamarqueses por las 25 más importantes radios comunitarias lo que acontece en materia de agua entre Bogotá y Cundinamarca. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicarnos con todos los cundinamarqueses. Un feliz día. A usted, doctor Luis Alejandro. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. El siguiente informe es patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Mayor información en el 856-2649. Patricia y Víctor Manuel y compañeros en la ciudad de Bogotá y en las distintas emisoras comunitarias que hacemos parte de la red RECO, una feliz mañana para todos ustedes desde el municipio de Chocontá. En días anteriores se realizó una importante reunión coordinada por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata para concretar la actividad que se va a realizar en el municipio en torno al Día Mundial del Agua. El señor alcalde hizo una exhortación muy especial a todas las juventudes para que participen de este importante evento y así demostrar que los jóvenes también están comprometidos con el medio ambiente. Primero que todo quiero saludar a la comunidad chocontana. Desde aquí quiero agradecerle a ustedes jóvenes, porque en su pensamiento y en su corazón llevan lo más lindo que hay, que proteger la vida. Y por eso vamos a demostrar nuestra cultura yendo a conservar las partes hídricas de nuestro municipio, como es la Quebrada del Ratón y el Tejar. Y desde aquí sea la oportunidad para invitar a las juntas de acción comunal, que así como desde la parte central estamos haciendo brigadas, que ellos impulsen unas brigadas y conservemos nuestros acueductos y nuestras partes hídricas, que es el futuro de nuestra sociedad. Chocontanos, desde la administración les pedimos que hoy, frente a su fachada, mostremos que podemos hacer cultura en el medio ambiente y demostrar que sí podemos y que queremos apoyar las ideas de los jóvenes. Y muchas gracias a ustedes. Y espero que en estas brigadas nos den algo y le diga a la gente mayor que ustedes quieren un buen futuro para este municipio. Muy amables. Es importantísimo resaltar sobre todo la participación de la administración municipal, el cuerpo de rescate de nuestro municipio, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la Veeduría del Río Bogotá. También están integrados las instituciones educativas, nos van a acompañar también en esta importante actividad las juntas de acción comunal, tanto la parte urbana como veredal, la Policía Nacional y toda la comunidad en vivo. Se hará una carrera de observación por la población y se invitará a toda la comunidad para que participemos activamente en este importante evento que busca, entre todos, concientizarnos de la importancia del cuidado del agua, de la importancia del cuidado y protección de nuestras fuentes hídricas, en este caso los dos afluentes del municipio, y de igual manera de la protección de nuestros ríos. Una gran incógnita ha dejado entre los jóvenes la protección del río Bogotá a propósito de la veeduría que tuvo el municipio de Chocontá y una visita por parte de la Contraloría, que hace también una veeduría a todos los trabajos que se realizan a lo largo de la ribera del río Bogotá, a su paso por el nacimiento en el municipio de Villapinzón, el paso por el sector de Chingacillo, sector industrial, y el paso por el municipio de Chocontá y de ahí a los municipios de la Sabana Centro. Desde Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, les informó William Fernando Valiente Garzón desde la emisora Amigos de Chocontá 101.3 FM Estéreo. Que tengan un resto de día muy feliz. El anterior informe fue patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Viviendas prefabricadas con una excelente financiación para nuestros campesinos y la comunidad de la parte urbana. Si usted está interesado, marque ya el 856-2649 y reciba mayor información. Fundación Amigos de Chocontá. Propendemos por la calidad de vida de nuestros habitantes. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Ayer, martes 19 de marzo, la Administración Departamental, a través de la Secretaría de Ambiente, celebró el Día Internacional del Agua con la Gincana Ambiental del Bicentenario. Uso eficiente del agua que busca fortalecer la educación ambiental y la participación ciudadana en el departamento. El evento se adelantó en la sede administrativa de la Gobernación y contó con el apoyo de la Secretaría de Educación, el Instituto Departamental de Acción Comunal, las corporaciones autónomas regionales, los jóvenes constructores de paz y más de 10 instituciones educativas, quienes realizaron la actividad lúdica bajo la dirección de Corpo Guavio con la dinámica del juego de la osa, observación y sabiduría ambiental. La jornada se cumplió en 10 estaciones donde los estudiantes y un profesor líder realizan una carrera de observación de destreza e ingenio en torno al uso eficiente del agua. El grupo que realiza las pruebas en el menor tiempo posible es el ganador. Fomentando de una forma lúdica y con campañas de sensibilización lograremos preservar el ambiente en nuestro territorio, afirmó Marcelo Ordús, secretario del Ambiente. Durante la celebración, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, premió a todos los alumnos e hizo un reconocimiento especial a los colegios participantes. En Bogotá, sala de redacción. Con el lanzamiento oficial del portal transaccional www.ccc.gov.co, en el que los más de 15.000 afiliados accederán a un correo corporativo para realizar trámites y pagos online, así como la presentación del crédito conjunto de familia, la Corporación Social de Cundinamarca celebró sus 40 años de actividades. Esta página acortará las distancias e incluirá a la entidad cundinamarquesa en la era digital. Durante la jornada se hizo reconocimiento a la labor de la corporación, que a la fecha ha colocado en créditos de vivienda una suma superior a los 190 mil millones de pesos. La Corporación Social de Cundinamarca es la única de estas características a nivel nacional, porque es líder en la reinversión de los recursos de sus afiliados. A la fecha, 50 mil familias cundinamarquesas tienen vivienda propia gracias a esta entidad, aseguró el gobernador Álvaro Cruz. En la mesa, sala de redacción. Con ocasión del bicentenario de la independencia de Cundinamarca y frente a la inmensa y espectacular catarata digna de admiración por los indígenas y los invasores españoles, el presidente de la Asamblea Departamental, Hermes Villamil Morales, pidió declarar bien de interés público y cultural el Salto del Tequendama y todo su entorno. La petición tiene sustento en la importancia histórica de esta maravilla natural, localizada en la provincia del Tequendama, heredera de un pasado panche y de gran trascendencia en el pasado de la nación colombiana. Durante la primera celebración del Bicentenario en la mesa, Villamil Morales dijo que los municipios de la provincia del Tequendama, Quipile, Anolaima, Cachipay, Tena, San Antonio del Tequendama, Mesitas del Colegio, Apulo, Biotá, Anapoima y La Mesa, sin excepción, tienen una historia en común y un pasado lleno de episodios que debemos rescatar para bien de la región. El dignatario de la Corporación Departamental estimó que el Bicentenario es la mejor ocasión para reivindicar la vigencia del pensamiento de don Antonio Nariño, de los derechos del hombre y del ciudadano, para que las generaciones presentes y futuras adquieran conciencia sobre la importancia del legado del precursor. Recordó que el 16 de julio próximo, los ciudadanos de nuestro departamento celebraremos y conmemoraremos los 200 años de proclamación de la República de Cundinamarca, la instauración de este territorio como Estado soberano, su independencia absoluta después de más de 300 años de dominio del Imperio Español. Estimó que la independencia, en este caso la de Cundinamarca, fue un hecho en el que la traducción y promulgación de los derechos del hombre por parte de don Antonio Nariño fue determinante, no solo para la emancipación de este territorio, sino también de toda Colombia. Muchas gracias por su sintonía. Así finalizamos esta emisión hoy miércoles 20 de marzo a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Mañana los esperamos con más información. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.